Pues buenas tardes a todos. Esta es la segunda sesión que tenemos de estos monográficos. Algunos no han asistido. ¿Quién viene por primera vez? Vale, está bien. Mucho bien. Bienvenidos. Sí, son una serie de cuatro monográficos que damos periódicamente según los programas que hay aquí en la rama, en la Sociedad Teosófica. Y aunque antes estábamos más coordinados con Pedro en la radio, ahora pues es un poco más difícil porque él tiene una serie de actividades que a veces no podemos encajar, ¿no? Yo he estado de viaje también y no he podido informar por el radio. Yo creo que por lo menos el siguiente evento sí lo vamos a... la siguiente sesión la vamos a anunciar, ¿no? Yo voy a pedirle que la anuncie. Bien, el tema que ven ustedes acá, pues es un tema que siempre despierta mucho interés, ¿no? Y despierta mucho interés porque es una de las cosas que ni ustedes ni yo vamos a poder evitar nunca. Algún día estaremos en esas circunstancias. O sea, no hay manera de evitarlo ni decir, bueno, eso a mí no me va a pasar, yo voy a poder pasar de eso, ¿no? Alguien decía que el pago de impuestos y morirnos no nos podemos quitar de encima, pero ni de golpe. Bueno, yo voy a tratar de presentarles a ustedes un enfoque. Tiene una línea muy, muy budista, porque dentro de las tradiciones, tradiciones antiguas y sobre todo religiosas y filosóficas, el budismo ha insistido mucho en esto, ¿no? El tema de la muerte es básico porque hay meditaciones totalmente dirigidas a este tema. Y ustedes dirán, ¿por qué es tan importante? Porque la muerte y la vida son las dos caras de la moneda. Si fue tan importante nacer, también es irnos. La única diferencia, y esperemos que todos podamos tenerla, es que somos conscientes cuando nos vamos. O sea, podemos decidir prepararnos y estar listos para hacerlo bien, o si no tenemos las circunstancias favorables, ni siquiera nos daremos cuenta de lo que nos pueda tocar. La doctora Kubler-Ross, que es una autoridad en este tema mundial, ya ha muerto, pero ha sido un ejemplo para, sobre todo en la ciencia, para quitarse un poco ese elemento de que esto es una cosa fantástica y no es que el tema de la muerte, pues es un proceso químico neuronal que se produce una descomposición y el corazón deja de latir y esto se acaba y no hay más. La ciencia sí piensa, por lo menos la mayor parte, aunque ya hay cada vez más líneas diferentes, ¿eh? Recientemente, no sé si leyeron un libro, y ahorita no me acuerdo del médico, este es un doctor, un neurocirujano de la Universidad de Harvard, que decía, la prueba del cielo se llama, una cosa así, ¿no? Ya está traducido al castellano. Él era como todos y como una cantidad de profesionales de la salud, pues totalmente escéptico sobre el tema de la muerte y la posibilidad de que después hubiera cierta conciencia. Pero a él le tocó una especie de enfermedad que le dio, es una meningitis, sí, que lo tuvo 7 días en un estado, pues se puede decir de muerte, porque todos los signos de vida se habían desaparecido, ¿no? El corazón no latía, el cerebro aparentemente, físicamente no registraba nada, pues para la ciencia eso es muerte. Y a los 7 días despertó. Lo interesante de la experiencia de él, sobre todo porque viene de alguien como él, si fuera de Pedro Pérez, pues diría, bueno, pues uno más. Y eso puede ser que su cerebro fabricó eso, ya sabemos cómo todo se trata de diluir porque no se le da peso, ¿no? En realidad, la ciencia, aunque a diferencia de la religión, tiene la capacidad de ser más flexible y decir, bueno, esta es la hipótesis y si alguien demuestra lo contrario, pues habremos de abrir una nueva hipótesis sobre una verdad, ¿no? Pero no le quita a los seres humanos el fanatismo, ¿no? El dogmatismo. O sea, el dogmatismo no es patrimonio de la religión. Hay dogmatismo y fanatismo religioso, pero lo hay político, lo hay filosófico y lo hay en todo. No es el tema de estas corrientes, sino es del ser humano. O somos fanáticos o somos dogmáticos, porque de alguna manera hay mucho miedo en el interior y tratamos de afirmarnos de alguna forma, no solamente convirtiendo a los demás, sino tratando de decir lo que yo creo y pienso es correcto, por eso los demás están aceptándolo. Es una enfermedad, ¿no? Así se le considera en el campo de la psicología, una patología. Si no grave, pero sí se tiene ahí el tema, ¿no? Y por supuesto el dogmático sufre mucho, ¿no? Porque piensa que su verdad, que es la única para él, la deberían aceptar todos, y no todos la aceptan, porque es así, cada quien tiene la manera de ver su mundo. Bueno, hoy vamos a tratar de ver una manera de ver las cosas. Yo no digo que sea la única, de eso hay mucho, se ha escrito mucho y hay mucha literatura. Ustedes van aquí a la Casa del Libro y verán la cantidad de literatura que hay sobre este tema. Perdona, ¿puedes terminar de decir sobre este doctor? Ah, sí, qué bien. Él estuvo 7 días, sí, 7 días o 8. En internet, perdón, aparece, sí. Si uno busca, el cielo también, el cielo existe. El cielo existe, hay prueba del cielo. ¿Dónde aparece el artículo de él? Sí, hay un artículo, lo pueden buscar. Y había unas declaraciones de él que corrían por internet. Sí, yo conocí el libro porque la persona que lo compró me lo prestó. Yo no lo conocía y me... No tiene, quien ha leído sobre esta literatura no lo va a impresionar, no. Salvo que viene de alguien como él. No creía, ¿no? Nada, pero era mi socio, que era un psiquiatra con cierta, vamos a decir, muy bueno en la ciudad donde él estaba. Fue mi maestro cuando yo estudiaba psicología clínica y era total, se burlaba de mí, ¿no? De mis ideas y de los conceptos, hasta que lo mordió un perro rabioso, y le tuvieron que inyectar, y las inyecciones que le ponían, pues sucedió que una inyección estaba mala, estaba en mal estado, entonces estaba medio muriendo. Y de veras, él me dijo, no sabes lo que sufría. Y un día alguien le dijo, ¿por qué no vas a ver una persona que te dé Reiki? Una cosa así, ¿no? Y él decía, no, eso es... Bueno, pues ya saben lo que piensan la gente. Pero decía que tenía tanto dolor y le sentía tan mal que fue. Digo, total, si algo pasa, pues ya saben que al final hasta el más escéptico acepta ir a ver a quien sea, ¿no? Con tal de quitarnos algo. Fue, y dice que cuando le estaba dando a esta persona, que le quitaba el dolor con el trabajo de Reiki, de repente vio a un individuo que lo veía así, ¿no? Una visión que tuvo. O sea, era como un oriental con un traje de color rojo, y lo veía fijamente. Pegó un brinco, ¿no? Si no sale corriendo es porque dice que eso nunca lo había tenido. Entonces a partir de ahí empezó a cambiar. Y por supuesto hemos a partir de eso empezado a escribir libros sobre temas de esta línea, ¿no? Hay un libro que escribimos, Más allá de la muerte física, que lo tienen por ahí, nace de más o menos toda esta temática. Bueno, entonces este médico pasa por eso y finalmente pues describe lo que vio. La experiencia es muy interesante porque él tiene una descripción, empieza con estar en un estado cenagoso, dice, él se encontraba como sumergido en lodos, ¿no? Lleno de hierbas, como da la impresión como el origen de la vida, ¿no? Un lugar donde la vida apenas empieza a mover, ¿no? Y que a partir de ahí, y que había seres que estaban alrededor, también en esa oscuridad, y de repente ahí aparece una luz y se lo lleva, ¿no? Entonces él tiene experiencias que no son comunes, ¿eh? Porque la gente que ha tenido experiencias temporales cuando han tenido alguna operación o alguna situación en que los han declarado muertos simbólicamente, pues ven el túnel, algunos ven ahí... se ven flotando sobre la cama, o sea, a él se le mostró de una manera muy muy interesante. Vale la pena que se lea la obra. Y por supuesto eso hace que la comunidad científica, sobre todo más dura, se sienta un poco cuestionada, ¿no? De decir, bueno, que cada vez se abre más, ¿eh? Reconozcámoslo. Cada vez hay más opciones de que pues que la vida no termina cuando esto deja de funcionar, ¿verdad? Y que sigue algo. Yo a veces lo he repetido en varias ocasiones, ¿no? Y aunque se presta, porque yo estando en México, en el tanatorio donde estaba mi padre cuando murió, allá se vela toda la noche, o sea, se está toda la noche en el tanatorio, sobre todo los seres queridos cercanos. Yo sé que aquí se van, ¿no? Aquí se van, lo dejan, ¿no? Allá es una costumbre. No, allá te dan de cenar y hasta llega gente que ni siquiera conoce al muerto para cenar. Es muy frecuente. Y recuerdo ya como eso de las 5, que ya nomás nos quedábamos, pues mira, unos amigos, mis primos y una cosa así. Yo pues estaba todo así medio dormido, y me quedo dormido y veo a mi padre, o sea, como si soñara, ¿no? Lo veo primero joven, digo, uy, caray, pues está, y con cabello. Mi papá era totalmente calvo y tenía un melenón. Digo, pues sí, ha de haber querido siempre tenerlo, ¿no? Junto a una montaña, y me saludaba diciendo, pues mira, estoy bien, nomás me hacía así la mano. A mí me dio mucha paz. Haya sido un proceso mío, o haya sido lo que haya sido, no creo, porque yo creo, una persona cuando ustedes la ven más joven, normalmente la gente después de morir nos vemos jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué cree? O sea, no se preocupen por las estiradas ni nada, ya no va a haber problema. Todos vamos a estar jóvenes otra vez. Porque se quedaron ustedes con la mejor imagen que siempre les interesó de ustedes al verse al espejo. Entonces está grabado en la conciencia. Entonces ustedes y yo nos queremos ver bien. Entonces nos vemos delgados, bien parecidos. Otra vez, todos jóvenes, por lo menos no fuimos tan feos, ¿sí? Entonces ese es el tema, que es característica de alguien cuando sueña. Al doctor Jung, una paciente le fue a ver y le decía que pues que había soñado con su marido, que se había muerto una semana antes y que aparecía en el sueño. Y el doctor le preguntó, ¿y cómo aparece? No, pues está más joven, lo veo muy bien, está mejor que cuando se había muerto. ¿Y qué hacía? No, pues se despedía de mí. ¿Y qué? Pues es eso. No, pues no se preocupe, se vino a despedir de usted. Para que alguien así le diga algo a alguien, pues es muy particular. Hay casos en que se vienen a despedir de nosotros, por alguna circunstancia ocurre. Hay casos que no. Lo importante es que nosotros no estemos tratando de retenerlos. Y eso es lo que vamos a ver, si nos da tiempo, esta tarde. En la dimensión espiritual, una persona tiene una serie de necesidades que debe cubrir. Igual que en el terreno físico, la no satisfacción de las necesidades básicas conlleva un sufrimiento. La no satisfacción de las necesidades espirituales también las produce. Ustedes y yo pues estamos asumiendo de que tenemos que comer 3 veces al día o más, no sé, depende también de cada quien, para alimentarnos, vestirnos y mantenernos, entre comillas, bien, ¿no? Hacemos ejercicio, en algunos casos tomamos vitaminas o nos vamos a ver al médico. ¿Por qué? Porque queremos que el traje físico esté, ¿qué? Sano. También cuando hay algún problema emocional, vamos a ver a un psicólogo, a un psiquiatra, o mental. Pues también el alma necesita atención. Y es a la que menos se lo damos. Porque al estar tan identificados, la mente concreta, la mente personal, la mente de la personalidad, con el traje, nosotros no le damos atención a lo profundo. Yo no digo que todos no le den atención, digo que una gran mayoría de personas no le dan atención. Y solamente cuando ocurre algo, una crisis, o se van a morir. O sea, de repente es como que salimos de ese sueño, de ese estado de inconsciencia natural, de ese mundo personal, y empezamos a preocuparnos porque algo pasó, ¿no? Las crisis tienen mucho esa función, como zarandearnos, es como una pesadilla. ¿Quién ha tenido pesadillas? Pues todos, ¿no? Todos. ¿Qué ha pasado en la pesadilla? ¿Cómo nos sentíamos? Mal, porque normalmente la pesadilla tiene miedo, ¿no? Inseguridad. Y se presenta según cada uno de diferentes maneras, ¿no? Nos persigue algo, caemos a algo, o alguien nos quiere dañar. Todo depende, ¿no? La idea de la pesadilla es que la parte profunda que hace, que desarrolla ese sueño, esa pesadilla, trata de ¿qué? De llamar nuestra atención para que nos demos cuenta cómo estamos viviendo, qué hemos dejado de hacer, Hablo del tema de la pesadilla porque los sueños y la muerte están ¿qué? Unidos. Muy unidos. Los griegos ya lo veían como Tánatos y Oníricus. Oníricus, el dios del sueño. Tánatos, el dios de la muerte. Eran gemelos, ¿va? Muy común que se diga desde la antigüedad que el que quiere saber cómo se va a morir, que se fije cómo se duerme. ¿Va? Es decir, que si ustedes se van a la camita, se sienten cansados, se acuestan en su cama, empiezan a leer algo, ¿no? Más o menos, pues hay quien lo hace, quien no lo hace. Hace un repaso de lo que hizo en el día, eso es lo recomendable, ¿sí? Y de repente, pues los vence el sueño, ¿no? Y aparece un estado de inconsciencia temporal. Dura en algunos poco y en otros mucho. Pero terminado ese estado de conciencia, empiezan a soñar, ¿no? Los sueños varían. Porque se sueña entre 4, 5, 6 veces en la noche. ¿Ah? Solamente que no recordamos los sueños REM. Casi siempre recordamos los recién por la mañana, los 4, 5 de la mañana. ¿Ah? Los otros quedan guardados, pero se sueña. Nadie puede decir que no sueña. Todos soñamos, es un mecanismo de salud. ¿No? O sea, la salud psíquica se mantiene a través del sueño. Terminan los últimos sueños y empezamos a salir y despertamos, ¿sí? Pues muy parecido ocurre con la muerte. Si muriéramos en nuestra camita, sin problema, ¿no? Que no fuera por accidente, por crimen o por lo que fuera, ¿sí? Si fuera por una enfermedad de esas que pues no nos damos ni cuenta, ¿no? Lo importante acá, y lo vamos a recalcar, es que lo más consciente que seamos al final de nuestra vida, lo más importante que puede ser para nosotros y nuestro más allá. Y es muy importante que para practicar esa conciencia al final seamos conscientes cada día. Porque yo no voy a apostar, cuando esté ya mayor ya me vaya a morir, ahora me voy a poner a hacer. ¿Saben qué? Nada, no va a pasar nada de lo que ustedes imaginan. Porque no se creó la condición. Mucha gente dice, no, ya cuando me vengan los años me portaré bien, haré todo lo que deba de hacerse, me calmaré. No, pues háganlo así si quieren, y verán que al final estarán desesperados porque se van a morir, porque las energías no se serenaron, y al final hay una especie de resumen de todo, y lo que más prevalece es la actividad activa, como dicen los hindúes, rajas, ¿no? La activa, la tensa, ¿no? Si no hubo durante su vida trabajos para serenarnos, yo no digo que no haya momentos que perdemos un poco el control, eso lo tenemos todos, pero si no se trabajó para serenar los vehículos, o sea, la constitución nuestra, la meditación, el trabajo de servicio a los demás, hay muchas actividades, es muy difícil que al final ustedes se mueran en paz. Muy difícil. Sí, probablemente les cueste morir, esas agonías que duran mucho tiempo tienen que ver con vidas muy complejas, ¿no? ¿Por qué? Porque el alma no encuentra la manera de serenar a los principios que están muy activos todavía, pero ya se agotó la energía. Es tan solo reconociendo la preciosa y corta vida que es la vida como uno es capaz de hacerla significativa y vivirla plenamente. Yo hago una pregunta, ¿vivimos ustedes y yo, viven ustedes la vida plenamente? A ver. ¿Quién dice yo? Claro, lo intentamos, pero no. Vale, bueno, por lo menos hay que intentarlo, ¿no? ¿Qué es vivir plenamente? Comer, dormir, hacer el sexo. Estar en contacto con la propia conciencia. Sí, eso es una parte muy importante. No, yo digo comer, dormir y hacer el sexo porque es lo que la mayor parte de la gente cree que a eso hemos venido solamente. Digo que no se haga. Pero eso no es todo, esto es el animalito, ¿no? Quiere comer, quiere descansar y quiere hacer el sexo, ¿o no? Pues es un animal, el animal hace eso. Come, duerme y hace el sexo. Pero eso es solo una parte de nuestra naturaleza. Somos algo más que un animal. Nuestra constitución es increíble. Y ahora que la ciencia está descubriendo cosas y está desentrañando más secretos de lo que somos, es algo impresionante, por ejemplo, la neuroplasticidad del cerebro. Ustedes saben que se puede recuperar las neuronas del cerebro. Hasta hace unos cuantos años se decía que el que perdía, perdía y se acababa. No, hay una recuperación. Hay una generación de neuronas para trabajarse, y eso es una muy positiva visión que deberíamos considerar, sobre todo cuando empezamos a sentir que nuestra memoria falla, etcétera, y empezamos a remachar que ya no podemos, que ya no servimos porque la memoria no sirve. Pues a medida que ustedes remachen, peor va a ser para la memoria, porque la orden que van a mandar a su inconsciente es que diga: cierto, ya no funcionas. Todo tiene que ver con nosotros, con la decisión de estar firmes hacia nuestro desarrollo y de confiar en nosotros, de que nuestro trabajo personal puede hacer cambios muy poderosos. Yo a veces cito eso porque, como yo atiendo a veces a bastantes personas, normalmente las patologías se presentan, como dijo Bhagavan Ramana Maharaj, ustedes leen alguno de sus obras, dice: si la mayor parte de las patologías psicológicas empiezan por un pensamiento obsesivo, ¿va? ¿Estamos dando qué? Vuelta. Yo no digo que no tengamos pensamientos, y de vez en cuando pues se repite un poco. No, no, hay que, cuando empieza, ¿no? Y es que me hizo esto y me dio, y cada rato estoy duro y duro, y no puedo olvidar, y siento odio, y a ver si cuando la veo le voy a decir de cosas porque me hizo esto y eso. Eso es una de las cosas que más produce enfermedad. Y es una de las cosas que menos se deberían tratar de vivir. Bueno, les voy a poner un ejemplo, otra vez sacado de la ciencia. Ustedes conocen el trabajo de Omoto, el japonés, el del agua. Sí. ¿Sí? El más simple. Puso dos garrafas. Puso dos garrafas de agua. Y a uno le puso tristeza y a uno le puso felicidad. Y a las dos o tres semanas analizaron la composición molecular. La botella con decía felicidad, era bellísima la composición. Y la botella que le había puesto, le habían escrito tristeza, estaba caótico y como descompuesta. Ustedes y yo somos 90% de agua. ¿Qué pasa cuando somos obsesivos con un pensamiento de tristeza? ¿Qué creen que pasa dentro de ustedes? Pues sí, simplemente ustedes mantengan media hora la tristeza y las defensas les bajan. Y cualquier enfermedad de esas que andan por ahí, rarísimas, que ya saben que de repente, si eso no pasaba nunca, pues sí me dio, pero ¿por qué? Porque me bajaron las defensas en un momento en que me puse mal. A muchas personas, ¿se han fijado esa que de repente salen como, cómo le llaman esta? Cuando hay temperatura alta, te salen herpes. El herpes está ahorita acá, presente. ¿Por qué no nos da? Porque hay un campo de energía y estamos fuertes para que repeler ese tipo de animalillos. Pero no bajen ustedes un poco sus defensas por tristeza, melancolía, soledad, todo lo que a veces nos viene a la mente porque pues estamos desesperados por alguna cosa que pasó. Ahorita con el ambiente que hay, prepárense, tanta gente que anda con machaque y machaque, que por qué y por qué estamos como estamos, se predisponen a cosas y predisponen a mucha gente a cosas porque están lanzando pensamientos constantemente de este calibre. Y hablo de este tema porque es un tema muy importante para esta parte final de nuestra vida. Al final de la vida, el ser humano tiene ciertas necesidades peculiares, que pueden ser necesidad de ser reconocido como persona, de amar y ser amado. ¿No es así? Una de las grandes importantes actividades que se hace cuando se ayuda a alguien a morir, o cuando ustedes y yo estemos en la misma, es que por lo menos que tengamos algo ahí, alguien ahí, yo diría, o quien está preparado para irse solo, pues no tiene problema. Pero la mayoría no tiene esa capacidad. Y por lo menos a alguien que esté ahí, si no es diciéndonos nada, por lo menos sentado y sabemos que hay alguien ahí con nosotros. Pero si nos ama, si es un familiar, si está por nosotros, pues estaríamos mucho más serenos y tranquilos, ¿no? Todos tenemos necesidad. Y al final, pareciera que como la vida se está resumiendo, que eso es lo que va a pasar. O sea, todo lo que ustedes hicieron en su vida, todo lo que pensaron, todo lo que sintieron, todo lo que actuaron, pareciera que al final ¡buah!, se sume. Y de ahí empieza el recuerdo, famosa pasada de película que nos pasan, ¿no? Que santo se habla de ella, de lo que pasó en nuestra vida. La intensidad es muy grande. Así se le llama intensidad. ¿Cómo vivieron en ese momento? Se resume. Y es importante porque el alma lo toma. Se lo lleva. Por eso es tanto que se ha insistido desde la antigüedad, y lo han dicho no solo los budistas, sino lo dicen muchas tradiciones, y aquí se practica, ahora no, porque no hay lugar, mantener al cuerpo sin tocar 3 días. Ahora, pues ni un día ya del hospital lo están sacando, ¿o no es así? ¿Por qué? Porque pues hay otro que está atrás y hay que quitar el lugar para que venga el que se va a quedar. O sea, el precio a pagar es muy grande en una sociedad como la nuestra. Pedir que morir en casa sería lo ideal, ¿o no? Pero hay que dejarlo por escrito. El testamento vital, no se les olvide. Ustedes pueden dejar cómo quiero morir, con quién. Si me ponen flores, a mí no me ponen flores, si quiero que llore, no quiero que llore. Todo eso se puede dejar definido, pero hay que ponerlo por escrito. Y después dárselo a 2 o 3 personas que son los testigos. Hay quien puede llegar hasta el notario y le dice, bueno, a mí me certifica. Hay unas hojas. Sí, hay una sociedad, yo estoy inscrito en ella, nada, está en internet. Y el que quiere se mete ahí y llena también las hojas y lo prepara, ¿no? Pero ahí también es una semi, ahí hay un poco más, parece como casi un testamento sin llegar al testamento, porque no manejan cosas de monetarias, maneja solamente pues a quién le dejo mis libros. Yo sí voy a dejar libros, y voy a dejar un montón. No sé a quién se los voy a dejar, pues ordenadores, lo que fuera, ¿no? Lo que muebles, porque todo eso al final, si no se deja muy claro, yo he visto familias pelearse por la ropa del difunto y arrebatársela entre los hermanos, y yo digo, bueno, o sea, hay que hacerlo. Porque una de las cosas que más afecta al muerto, al alma que está todavía por ahí, es ese barullo que se pueda producir entre los seres queridos. Recuerden que cuando ustedes y yo estemos del otro lado, ya nos haya tocado, se despierta nuestra capacidad de clariaudiencia y clarividencia, que son habilidades del alma. Ustedes van a escuchar a larga distancia y van a ver a larga distancia. Entonces ustedes verán que amigos de ustedes no hablarán de, a lo mejor, muy bien, o se enterarán de cosas que eso afecta a la persona, ¿no? Porque ustedes verán cosas o oirán cosas. Por eso es tan importante arreglarlo todo antes. Necesidad de encontrar un sentido al sufrimiento de la vida, de la enfermedad y de la suerte. El sentido de ¿para qué he venido? Hay personas que casi al final están en esa sensación, y a veces sobre todo porque sienten que no, que no hicieron mucho para su vida, que la vida perdió, que el sentido de su vida la dejaron a un lado por los fuegos fatuos de la sociedad y de lo que la vida les prometía, que cuando lo llegábamos a tener queríamos más y más. Y llegado un momento, a pesar de tenerlo todo, nos sentimos vacíos porque digo, ya tengo todo eso, ¿y ahora qué? Hay gente que tiene tanto dinero que no se lo acaba sola en esta vida y quiere tener más. No lo entiendo. ¿Para qué? Si no lo vamos a disfrutar, y a lo mejor unos ganones se la van a ganar, que están siempre por ahí esperando. Una amiga nuestra... No me gusta citar ese tema porque todavía me acuerdo de ella, pero pensando en alguien que planeó algunas cosas, al final un abogadillo ahí muy muy avesado, estando la persona ya en último momento, lo hizo firmar un testamento nuevo, alegando que eran documentos, y le dio el golpe, se quedó con todo. Dio una parte para tapar el ojo a los que iban a heredar, ni poco, ¿no? Comparado con los que se apropió. Eso pasa. Y pasa a personas que son muy mayores y que están solas. Entonces, si ustedes y yo estamos en ese caso, deberíamos prepararlo todo bien, antes, para que no nos asalte un avispado. Lamentablemente, esto pasa en nuestra sociedad, ¿no? Los que creen que no les va a cobrar la vida. No, yo nada más digo, no, te van a cobrar y te van a cobrar más de lo que te imaginas. Pero eso ya no es nuestro asunto, ¿no? La vida cobra porque la ley kármica no deja de cobrar por eso. necesidad de reconciliación con uno mismo y con sus seres queridos. Supóngase que tenemos pendientes, ¿qué vamos a hacer al final? Ya cuando casi me tengo conciencia y le pido a alguien que venga para que lo perdone yo, no tiene caso, yo eso lo hago antes. ¿Sí? Y que no digo que no se pueda, y no está bien, está bien, si lo, al final ustedes lo quieren hacer, hay que hacerlo. Pero yo lo haría antes, no me esperaría a morir, no esperaría ese momento por mi orgullo o vanidad de no pedir perdón. No, no, olvídense, tráguense su orgullo y su vanidad y vayamos a resolver una situación compleja. Necesidad de revisar su vida y de contar cosas, recordar momentos importantes, resueltos o por resolver. Todo eso nos lo necesitamos al final, porque es como si algo empezara a decirnos, prepárate y esto hay que dejarlo en paz, no quedes pendientes. No esperen mucho si tienen que pedirle perdón a sus padres, si tienen algo con ellos, o a alguien que se hayan lastimado. Si no es que, porque nuevamente para lastimarse dos personas son necesarias siempre, y los dos tienen responsabilidad, uno más y otro menos, ¿sí? Pero a los dos tienen. Entonces, por lo que a ustedes les competa, pidan su perdón por lo que les competa. Se los recomiendo. Sobre todo si tienen a sus padres vivos, sobre de ellos, aunque no lo entiendan sus papás, pídanles perdón. Pega muy fuerte ese tema, que quede pendiente, ¿ah? Y si no están vivos, se puede hacer trabajo para hacer ese tipo de perdón, ¿sí? Ahora, pues el tema de la constelación también puede aclararles a ustedes que sirve como un medio para poder ponernos en paz, ¿no? Yo recientemente utilicé la técnica por uno de mis hermanos que murió, y con muy buenos resultados. Necesidad de libertad, poder elegir cómo morir, como acabamos de decir, por quién ser acompañado, si quiere recibir atención espiritual o no. No todos quieren estar ahí escuchando la salmonela ni recibir a nadie que me venga a dar ahí. Ya no estamos en una época así, ¿no? Hay quien sí, perfecto, que venga y que se la dé. Pero el que no quiere, ¿por qué vamos a obligar? Porque la costumbre de aquí, no, no, no, eso es una libertad que a nadie se la vamos a quitar. Porque el gran problema de eso son los parientes. Si ustedes no lo dejan por escrito bien, los parientes pueden forzar en ese momento que ustedes ya están más para allá que para acá, a traerles a ustedes a alguien para que les dé ahí les dé el discurso que se les da a la persona que está muriendo. Insisto, eso lo tienen que dejar bien claro. Necesidad de esperanza, de saber que paliará el dolor físico, que si lo tiene, que sus deseos serán atendidos, que no estarán solos cuando llegue el final. Esto es muy, muy importante. El dolor físico. Ahora hay medicina paliativa para el dolor. Y eso lo tendríamos que tener en cuenta. No para quedarme inconsciente. Ahora hay medicamentos que pueden paliar el dolor y puedo seguir manteniendo la conciencia sin quedar dormido, ¿no? Pero todo eso hay que investigarlo y saberlo bien a tiempo. Y no esperar que venga el momento y entonces alguien diga, vamos a dormirlo para que no sufra, que es muy frecuente. Y nomás nos suben un poco la dosis y ya nos fuimos al otro lado. Cierta forma de eutanasia, pues podría ser. Pero sí así. A mi cuñado le dieron morfina y seguía sufriendo. Pues sí. Sí, hay casos. Necesidad de expresar la religiosidad. Hay personas que quieren, háblame de esto, dime algo sobre mi propia enseñanza, tradición. Bueno, pues entonces uno puede ahí ayudar a la persona si es lo que quiere, ¿ah? O sea, no vamos a ayudarlas, ni ustedes y yo vamos a pedir cosas que no sean las que nazcan de nuestro corazón. Ya no estamos en un momento de apariencia, estamos en un momento muy importante porque nuestro corazón está diciendo, se acabó. Despídete, sal bien de esto, que sea un final correcto, un final serio, un final con honor, y todos lo merecemos. Desde el punto de vista de la tradición budista, cada ser vivo tiene una continuidad o corriente de la conciencia. Es una conciencia muy sutil y es la que abandona el cuerpo, que pasa por innumerables vidas y continuará renaciendo una y otra vez. La naturaleza básica de esta conciencia es luminosa y sabia. Esa es la visión del budismo, pero también de muchísimas otras tradiciones. Y aunque yo no incluí el tema de la tradición cristiana hasta el 533 en el Concilio de Nicea, también el cristianismo lo asumía como la mente psicosis. ¿Va? ¿Y por qué desapareció luego? Hay un cuestionamiento. Cuando alguien espera volver, poca atención le da a las autoridades de las iglesias, de la organización, como ocurre en la India y en los países donde se toma esto como parte. Esa es una. Otra razón que tenía Constantino y el concilio que ellos hicieron en el 533 es que hacía ruido de que viniera esa enseñanza del Oriente. Entonces había ahí grupos a favor y grupos en contra. Había una lucha. Pero sobre todo la autoridad no se ponía en firme, porque la persona, digo, si yo voy a volver no necesito someterme a nadie. Entonces se hizo anatema en ese concilio. Antes de ese concilio, en medio mundo, por no decir la cristiandad, que todavía no estaba formada porque estaba en ese proceso, no tenía peros contra la mente psicosis o transmigración o reencarnación. Hay mucho material sobre el tema y quien quiera investigar lo puede hacer, pero ese pero aún todavía en esta época, a pesar de los pasajes bíblicos, ¿no? Hay un pasaje que nos dice cuando el maestro Jesús ven que dicen que se muere el Bautista, ¿no? Le cortan la cabeza, etcétera, ¿no? Saben el pasaje ese, y le pregunta a sus discípulos: ¿y quién creen que era Juan el Bautista o Juan? Unos dicen pues fulano, pues sutano, pues Elías. Pues sí, era Elías y ustedes no lo reconocieron. O sea, hay pasajes que están entremetidos por ahí, que no pudieron ni sacar ni borrar, y que habla de esto. Se deberían meter un poquito. La señora Blavatsky tiene bastante literatura sobre. Les recomiendo que lean el tercero o cuarto tomo de Isis sin velo. Viene mucho material sobre el tema, ¿sí? Tercero o cuarto, cualquiera de los dos lo tiene. Creo que el cuarto es el que lo tiene más. Y vienen ahí todas las, entre comillas, sectas gnósticas, los primeros cristianos, los ebionitas, que eran los, llamaban los pobres de Dios. Si alguna vez ha habido un grupo verdaderamente cristiano, fueron ellos. Porque vivían como pobremente. Ellos eran los discípulos de los apóstoles. Pero después empezó a alterar todo, pero bueno, un tema al que no quiero hoy tocar. Como el derecho a la vida, a la atención espiritual, debe ser un derecho esencial de todos los seres humanos a la hora de morir, dice Tsongkhapa Rinpoche. Entonces han leído la obra de Rinpoche. Se las vuelvo a recomendar. El libro de la vida y de la muerte de Tsongkhapa Rinpoche es muy bueno. Trata él de equilibrar un poco la tradición budista con la tradición cristiana para que la gente no sienta tanto la problemática, pero se los aconsejo que ustedes lo vean, lo encuentren, lo lean. Tiene mucho material, sobre todo para ayudar a las personas que están que se están muriendo, a los moribundos, ¿sí? Hay muy detallado. Tenemos derecho a que no solo nuestro cuerpo sea tratado con respeto, sino también nuestro espíritu. Y para eso, yo en lo personal no quiero que me vayan a llorar, no quiero que me estén haciendo barullo afuera. Si puedo, que nadie sepa. Vine solo y me voy solo, ¿no es así? ¿O llegaron ustedes con alguien acompañados? No, llegamos solos. O sea, cuando tú tienes un equilibrio interior, no necesitas seguir un patrón. Estoy de acuerdo, vivimos en una sociedad y estamos influidos, y ustedes y todos los amigos. Pero se pueden despedir un día antes de ellos, y del mero día, a mí que me pongan un poco de música, digo, no unos mariachis, porque sería demasiado. Un amigo le echó unos mariachis. No, quiero los mariachis. Bueno, pues lo llevaron los mariachis. Pero eso depende de cada cultura, ¿sí? Los chinos hay fiesta, ¿eh? Los chinos hacen un fiestón. Pues sí, genial. Y no estar todos llorando y todos con la cara acongojada. Y hay mujeres que visten de negro años, ¿no? Pero esto es la cultura católica. Sí, sí, sí, sí. Aunque ahora está cambiando, ¿eh? Sí. Cuando se habla de la ayuda espiritual en términos budistas, y aquí es el punto importante, se refiere a cuidar la mente de la persona. ¿Por qué? Vamos a pensar. Cualquiera de ustedes, vamos a poner una melenita porque la mayoría son mujeres. ¿Sí? Y tiene por acá sus pensamientos. La mente, que la mente está incluyendo los pensamientos naturales y a la conciencia. ¿Sí? Todo. Prejuicios, condicionamientos. Pensamientos de miedo, de felicidad, que más bien es placer, porque no creo que sea placer, de apegos, etcétera. Cada uno de estos tiene una tensión energética, y normalmente cuando los tenemos un buen rato se están descargando sobre quién, sobre la persona. ¿Sí? Si la mayor parte de los pensamientos que tenemos cada día tiene que ver con miedo, apegos, sufrimiento, temor por la situación constantemente, el sujeto se está cargando de esa cantidad de elementos. Y eso va a ser lo que va a prevalecer al final. Aunque se confiesen, eso no los libera de los pensamientos que están ahí machacando, porque casi toda la vida los tuvieron ahí metidos. ¿Esto está claro? Sí. Es que sucede el momento de traspasar. Cuando uno muere así, en estas condiciones. Ah, es interesante. Vamos a ver, a poner aquí el muro del paso. ¿Sí? Es la vida y aquí está del otro lado. ¿Sí? Normalmente después de morir, no nos vamos de acá. Nos quedamos en este plano, que es entre el segundo y tercer plano del plano astral. El mundo astral, o el purgatorio cristiano, para que me pesquen la idea, va desde unos metros bajo tierra hasta la luna. ¿Sí? Tiene 7 subdivisiones. Esto lo tienen claro. Bueno, la explicación, no me refiero. Sí, imagínense ustedes que de aquí a la luna hay 7 niveles de conciencia astral. 7 estados de conciencia. Aunque no se vea nada, porque no se ve nada porque estamos en el plano físico. ¿Eh? Estamos entre el segundo y tercero, no estoy muy claro, pero creo que es así. Hay abajo otros 2, creo. En la oscuridad. De la tierra, del nivel de la tierra. Eso se le llama el plano de Isis, ¿sí? De acorde a la visión egipcia. De la tierra. De aquí de la tierra hasta la luna. De la luna al sol es el plano mental. ¿O estamos hablando de qué? Del posible paraíso cristiano y de otras tradiciones. ¿Sí? De la luna al sol. Tomen esto como un punto de referencia. No se me traigan todo porque yo se los digo. ¿Sí? Porque entonces sería triste que ustedes dijeran, ah, pues todo lo que dice es la verdad. No, no, no, no, por favor, yo soy un estudiante. Pero ustedes estudien, investiguen. ¿Por qué hablo así? Porque he vivido experiencias en mis años de trabajo en esto. Yo he trabajado con el tema de la muerte 30 años. ¿Sí? Y he atendido gente que se murió, que se estaba muriendo. Entonces, hay mucha experiencia y muchas cosas que han pasado que me hacen poder hablar así. Si no, no hablaría. Yo no hablo por los libros, hablo porque los he vivido, con referencias, con experiencias personales. Por eso puedo decirles que esto no termina, esto sigue. Y si sigue, hay que estar lo mejor equipado para ir al otro lado, ¿o no? Ustedes se quieren ir a Francia, nunca han ido, se suben al avión, llegan a Francia, no les dieron información, ¿cómo van a llegar? Uy, los franchutes estos como hablan raro que ni los entiendo, para empezar, ¿o no? Andamos así todos ahí preguntando y que no nos entiende y la pasamos por ahí mal mientras nos acostumbramos, ¿o no? o si alguien se apiada y de repente nos habla en español o en catalán, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero en cambio, si yo me preparo, compro un manual de la visita a París, a dónde voy, cómo va a llegar, pido información, llevo los elementos necesarios para ver qué va a pasar, nunca he ido, pues yo creo que reservo el hotel. Aquí no se puede reservar. Sí, sí, podríamos reservar. Mira, se me ocurrió que sí. Sí pueden reservar hotel del otro lado. ¿Cómo? Depende la calidad de sus pensamientos en su vida. ¿Cómo va a ser? Vamos a poner el muro. Vamos a hablar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Son los diferentes niveles. Desde la Tierra hasta ¿qué? La Luna. ¿Sí? Perdón que el dibujo no sea tan bonito, pero bueno. Supóngase que al final la suma de los pensamientos más la suma de las emociones más la suma de las acciones dan lo que llamamos la intensidad de toda su vida. Suma de pensamientos de toda su vida, porque todo queda grabado en la materia etérica, ¿eh? Por eso al final nos pasan la película y nos las pasan con detalle. Híjole, ya se me había olvidado esas cosas que hice. Pues sí. Si al final están acordando de las fechorías que hicieron, pues no es el mejor momento. ¿O no? ¿El S.A.? Suma de los pensamientos. Sí, sí. Suma de las emociones. Sí. Y suma de las acciones. ¿Eh? Básicamente lo más importante son los pensamientos. Ustedes tienen la intensidad. Al final todo es energía. Cada vez que ustedes llevan a cabo algo, es que un pensamiento que se cristaliza en movimiento por las emociones y actúan. Esto es un haz de energía, no lo podemos ver como energía porque la mente ha creado toda una fantástica una matrix donde parece ser real pero no es real. Si nos viéramos verdaderamente veríamos que esto es energía que se mueve a gran velocidad. Eso lo dice la física cuántica, ¿no? Hay algo en nosotros que estructura el mundo como lo vemos y está en todos, por eso vemos lo que vemos. Pero la realidad es que esto, si yo lo viera como es, vería un haz de energía vibrando y emitiendo un color aparentemente diferente, pero yo lo vería como blanco y esto como rojo. Si eso fuera así, todo lo vería energético. No podríamos movernos en el mundo. Necesitamos que algo lo cree estable, como ahora lo vemos. Entonces, en el momento que se acaba, algo de nosotros, como dicen los budistas, sale y se dirige magnéticamente por la intensidad. Supóngase que la intensidad, yo asumo que todos son más buenos que canijos, ¿verdad? Los seres humanos en general somos más buenos que malos, ¿sí? Tenemos nuestras canijeadas, pero no son para tanto. No somos. Hay un tipo de personas, pero son las excepciones, vamos a llamarlo así, ¿sí? La mayoría, pues, por tontería, ignorancia, por lo que fuera, pues a veces cometemos errores. Pero no somos malignos, vamos a decirlo así. Entonces, asumiendo que lo positivo va a ser lo que va a imponerse a lo negativo, al final la suma de energía nos lleva a alguna de las dimensiones. Aquí es muy densa la energía y aquí es ¿qué? Sutil. Entonces, dependiendo la intensidad más positiva, pues a lo mejor caemos en un nivel superior para que nos den una lavadita en el astral. El plano astral es lo que los cristianos le pusieron en el plano purgatorio. No somos buenos, somos buenos quizá acá, pero no buenos para allá. Entonces nos dan una bañadita que a veces es media durita. Y ahora sí podemos entrar a otros estados de conciencia, al paraíso, lo que ustedes quieran llamar. En la teosofía se llama el devachán. Pero entonces el alma no se queda en ese cuerpo, sino que el alma marcha con el atma, ¿no? Se va todo excepto el cuerpo, la vitalidad también se queda, vuelve al sol, el doble etérico se desbarata, y solamente queda el cuerpo de las emociones, la sombra famosa, que no se destruye, la que crea las pesadillas, y los demás principios superiores, la mente, el alma y el espíritu. Todos entramos allá. Luego eso se queda. Por eso ahí no podemos tener energía, se agota. La energía la hemos agotado acá. Allá no tenemos la energía para poder movernos. Lo poco que llevamos se va acabando, ¿sí? Hay un proceso que no me quiero meter ahorita, la llamada segunda muerte. Es muy compleja, ¿no? Para entrar ahorita, y me quiero centrar en esta parte hasta después de morir. Ustedes después de morir se van a levantar y van a pensar que están, ¿qué? Dormidos. Que están soñando. Verán todos y vean, se ve muy intenso, ¿eh? Del otro lado se ve muy intenso. Y lo único que van a ver es que no les hacen caso. Por lo general. ¿Vieron la película esta de Bola de Ghost? Acaban de pasarla. Hay algunas películas que se acercan un poco a esto, la del médico este que lo mata a su paciente y que se encuentra un niño que lo veía. ¿Cómo se llama? Los otros, ¿no? El sexto sentido. Eso es muy interesante. A él lo mata. Normalmente en los crímenes no se da cuenta la persona de que ha sido asesinada, ¿eh? Porque es tan rápido y cree que está vivo. O como esta mujer que mata a sus hijos en una casa, que es de un autor español. Muy buena, ¿eh? Ella estaba en su... Nosotros. Creía que estaba viva y que estaba con sus hijos. Y ella los había matado porque había habido un... Era tan fuerte el dolor que prefirió que se nubló todo eso y ahí se quedó. Se llama fijación. Cuando algo intenso. Un crimen, un asesinato, queda fijada ahí el alma un buen rato, ¿eh? Por eso la costumbre de la gente de llevar flores a los lugares donde se mueren las personas tienen un origen muy primitivo. Si fue sobre todo un accidente o un crimen. O sea, ¿no? Se impregna el lugar. Se queda el lugar, la entidad se queda un rato ahí como amarrada, como fijada. ¿Así? Si fue por violencia, la muerte, un suicidio, uy, el suicidio es el peor, ¿sí? Temporal, no se queda para siempre. ¿Y eso cómo, cuánto tiempo? Depende. Diríamos en México, según el sapo la pedrada. Que si era una persona con muchísima fuerza y había hecho de las suyas y pues le costó la vida, pues va a tardar más que otro que pues fue un accidente y se resuelve. Todo depende de la intensidad que tú llevas. Es lo que determina, o sea, la vida que has llevado. Sí, entiendo bien. Pero entonces el lugar donde la persona murió o se suicidó, ahí queda. Sí, se queda un rato, no mucho. Pero hay quien se queda muchísimo tiempo. Para nosotros, recuerden que el tiempo ya no es igual que acá. Ustedes se van a dormir y sueñan que van a Madrid o van a Bilbao, regresan, suben y bajan, y despiertan y han pasado 5 minutos. Y en el sueño han ido a todos lados. ¿Por qué? Porque allá el tiempo va más rápido. Por eso tampoco podemos verlos. Pasan demasiado rápido las entidades. Porque hay casos, por ejemplo, estos de accidente, que hay personas que ven unas entidades, digamos, sí, que avisan que vayan despacio o se ponen dentro del vehículo y tal. Pero esas son las excepciones dentro de la generalidad. ¿Por qué? Porque kármicamente hay una ayuda, tú lo mereces. Recuerden que aquí nadie va a sacar la mano si no lo mereces, ¿sí? Yo conozco 2 o 3 personas, ahora que estuve en la India conocí a uno de ellos que ha tenido 2 o 3 experiencias poderosísimas, lo han salvado así, a uno le hicieron una operación necesaria, bueno, él estaba descartado, problema cardíaco, y se fue a la India porque tenía ganas de irse, y estuvo ahí en un ashram haciendo cosas. Dice que una noche llegaron unos hombres y lo operaron. O sea, le dijeron, no te muevas. Y uno le sacó el corazón y el otro le hacía cosas. Y al final se lo pusieron. Y le dijeron, no te muevas, media hora quédate así. Y se quedó media hora. Bueno, terminó, se levantó, sintió un poco un piquete, pero no le hizo caso. Dijo, es un sueño. Tengo ganas de estar bien. Y regresó acá, lo vio el médico, no tenía nada, el corazón estaba bien. ¿Pero qué pasó? A esta persona la vida le exigía, o sea, el precio era pagar a qué. Él era maestro de una escuela primaria. y la importancia de su enseñanza para, era en un pueblo, el único que se atrevía a ir a ese pueblo. Entonces, ¿qué pasaba? Que era necesario que él siguiera vivo, por lo menos, para que hiciera la labor que estaba terminando de hacer. Ese era el precio a pagar. Nadie nos va a dar nada si no pagamos. Acuérdense, es como en la vida. Todo tiene un precio. Si lo merecemos, nos lo dan. Y sucede lo que considera la gente milagro, que no son milagros, pero sucede. Si no lo merecemos, miren, ni las manos van a meter, porque no hemos hecho nada para poder tener esa oportunidad. Y suena, ustedes dirán, fantástico. No es fantástico, de veras se los digo. No es fantástico esto. Yo he visto tantas cosas que no es fantástico. Esto ocurre. Por ejemplo, ahorita estamos aquí. ¿Ustedes creen que no hay seres que se acercan a escuchar esta charla? Si hablamos del tema de la muerte, hay muchos que quieren saber. No es raro que se acerquen y a ver qué dice este mexicano, ya casi catalán, pero bueno. Porque sigo hablando como mexicano, me dice, ¿tú hablas todavía como mexicano? Pues sí, el acento no se me quita. ¿O no? Sí, ¿verdad? Todavía sigo cantando, ¿no? Me dicen que canto, ¿no? No me falta la guitarra. O sea, ayudar a llegar a la muerte con una mente apacible. Esa es la importancia de trabajar la mente. ¿Qué sucede en los subplanos? ¡Ah! Ya te imaginarás en los que están bajo la tierra. Nada agradable, sin luz. Lo siguiente es, mira, en el plano este, después de la... Si ahorita nos quedamos por acá, pues se parece a este. Vas a encontrarte un montón de gente muerta o desencarnada, por ahí deambulando, todos así como medios perdidos, sí, medios borrachitos. Porque si en la vida estuvieron dormidos, ¿qué va a pasar allá? Seguirán dormidos. Y si ustedes y yo nos despertamos, seguiremos dormidos allá. Por eso hay la importancia de morir con conciencia, para que ustedes tengan allá conciencia. ¿Les han tenido ustedes alguna vez un sueño lúcido? Sí. Es muy importante que se mantengan los sueños lúcidos. Porque si los sueños lúcidos son conscientes, somos conscientes dentro del sueño, quiere decir que después de morir seremos ¿qué? Conscientes. Quien nos tenga es algo muy importante. Y se puede cultivar eso, ¿eh? Hay un libro que se llama La Yoga del Sueño, que lo recomiendo. Es de los budistas también. La Yoga del Sueño. Muy interesante. Y también hay uno que no es budista, que se llama Sueños Lúcidos. ¿Sí? También si lo pueden buscar, creo que en internet lo aparece. Pero, ¿cómo pueden ustedes mantener el sueño lúcido o creárselos? Simplemente con que cada día ustedes estén conscientes en el aquí y en el ahora, constantemente, ustedes van a estar lúcidos a la larga después de trabajarlo en los sueños. O sea, yo ahorita estoy con ustedes, estoy 100% con ustedes, no estoy pensando, ah, ahorita que terminemos ya me voy y voy a... No, estoy acá con ustedes. Pero esto es todo el día, si se puede. Cuando lavo los trastes, cuando me lavo la boca, cuando me baño, cuando me voy a acostar, siempre consciente, me estoy siempre en el presente. Es lo que llaman mindfulness ahorita, que es tan importante técnica y que está de boga ahorita y se la recomiendo. Hay mucho material de literatura para y hay muchos centros donde la están enseñando. Mindfulness significa mente completa. Somos conscientes de nosotros y del entorno en el presente. Siempre. Obvio. En la gestalt. Obvio, al principio nos cuesta, pero después nos acostumbramos. Somos animales que se acostumbran a todo y ahora estamos duro y duro y ya estamos acá. ¿Sí? Eso va a provocar sueños lúcidos. Pero bueno, también hay material para hacerlo. El objetivo será ayudar a la persona a morir con su mente tan clara, calmada y positiva como sea posible. Pero eso no se puede lograr de golpe. O sea, no van a ustedes a apostar porque al final se va a dar la situación. No se da si no la cultivaron antes, por favor. Si no hemos trabajado durante la vida eso, si no hemos trabajado meditación o la atención en el presente, en el ahora, no se va a dar la condición al final, porque estarán ustedes o embargados por el dolor, o en amnesia, o totalmente desquiciados porque se están muriendo si tienen miedo, porque hasta el miedo se quita con la mindfulness. ¿Quién tiene miedo a morir? Ahora ya no. Todos tenemos algo. Yo no digo que no, a ver, yo mismo digo, bueno, a ver cómo va a ser. he tenido experiencias, pero a ver qué tal es para mí, ¿no? Es como cuando vas en una carretera y de repente subes una montaña y no sabes lo que va a venir después, ¿no? Pero una cosa es eso y una cosa es que tengamos terror. Una vez dando una charla sobre el tema en Cáceres, me acuerdo que estábamos así, y había tres personas atrás mayores, y salieron corriendo cuando entramos al tema de la muerte. Pues no, no todos quieren saber del tema. ¿Sí? No podemos obligar a nadie. Y es... pregunta, perdón, pero entonces cuando una persona muere con mucho sufrimiento y en estado de rabia, ¿no pasa a los subplanos, sigue sufriendo y estando rabioso del otro lado? Lo más probable que se la vibración con la que se está muriendo lo hace caer, aunque no lo mereciera, pero al final tuvo mucho miedo, la hace caer al estado de vibración densa. Va a salir, pero va a pasar las negras. Sí, pero entonces para salir, ¿qué sucede? ¿Qué se agota esa vibración? Uno que no tiene que ayudar desde se aquí. Puede. Pero se agota esa vibración, porque todo lo que nos... No hay castigo eterno. Métanse en la cabeza. Quítense a un lado de ustedes el tema del pecado. No hay. Cuando ustedes cometieron su pecadazo o su pecadillo, tuvo un principio y tuvo un final. ¿No es así? ¡Ey! Robé una cantidad de dinero, me gasté el dinero. Pues se acabó, se metió. Robé el momento, me gasté el dinero y se acabó el problema, ¿no? De acuerdo, pensarán una experiencia que sea tenga principio y que tenga fin. No hay castigo eterno. Todo tiene, eso la lógica lo dice. Si aquí este mundo es finito, del otro lado las cosas también son ¿qué? Finitas. Ahora, si ustedes la intensidad fue muy grande, durará más del otro lado, porque allá todo es más fuerte. ¿No les ha pasado cuando tenemos sueños así, por ejemplo, a las pesadillas? ¿Cómo es muy intensa el miedo? ¿No les ha pasado? Sale uno, pues no era para tanto, pero aquí, allá es así todo intenso. Si tienen pasión por algo en un sueño sexual, es una pasión arrebatadora. ¿Sí? Todo es intenso, porque ese es el plano de las emociones. ¿Eh? Plano mental, emocional. Tiene las dos cosas. ¿Eh? ¿Y qué podemos hacer los vivos de aquí? En el libro este de Rinpoche vienen varios consejos. Viene, por ejemplo, el Pogua. ¿Qué es el POGA? Pues ustedes se sientan junto a la persona que se está muriendo. Si se está muriendo y todavía están ahí. Si ya se murió, de todos modos junto a la cama donde se murió, sobre todo recién. Y si no, pues en su casita. Y ustedes se imaginan, si están junto a la persona, que frente a él o a ella, depende, hay una imagen de lo que para ella le tuvo mucha devoción. Vamos a pensar, la Virgen María, ¿sí? Entonces la imaginan frente a la señora, a la persona, tan vívidamente como pueda, o al Cristo, ¿no? Pero no se lo pongan en la cruz sangrando, eso no va, ¿sí? Quítense esa cosa porque eso es, bueno. Véanlo con una inmensa luz que sale de su cuerpo lleno de amor y compasión y también de la Virgen, y esa energía va sobre la persona que se está muriendo, le llega y la atraviesa, todo eso con su imaginación, y a medida que la energía la va atravesando, la persona se va convirtiendo en energía también, y después ven ustedes que la energía, que es la persona, se funde con el Cristo o con la Virgen María o con el Buda o con quien quiera. Esto en el momento de fallecer, pero después cuando están en esos mundos. Yo te sugiero de no utilizar la constelación, que sería una vía, que tú te sientes junto a tu una silla y junto a una pongas otra silla vacía. Y te imagines que tienes ahí a la persona y empiezas a dialogar con ella. ¿Sí? Diciéndole y agradeciéndole y pidiendo todo lo que hizo bien por ti, o si algo era pendiente, pues mira, te pido que me perdones, o yo te perdono por eso, que lo que quiero es que estés en paz, pues te recuerdo con mucho cariño. O sea, insistir. Esa es una variedad de las posibilidades. La otra es que te hagas acompañar por ella cada día, un rato, 5 minutos. Te la imaginas tal como la dejaste al final. Y estás machacándole constantemente, tú estás bien donde estás, a estar en paz, cuídate, todos te queremos, te mandamos amor y cariño. Cada día unos 5 minutos. No sería raro que soñaras con ella. ¿Eh? O sea, hay muchas posibilidades ahora, pero hay que hacerlo. ¿Que quieres llevarle, darle una misa? Lleva, dale la misa, no se pierde nada. Hay almas que les gusta eso porque eran muy religiosas. ¿Sí? ¿Quieres una misa? Bueno, dale una misa. ¿Ah? Y es verdad que estás en el cuerpo mental y en el astral hasta que la última persona viva te recuerda. La ley kármica, o sea, la energía kármica te arrastra. Si ahí te quedas porque tú generaste las condiciones, pues en alguno de estos planos te quedas. Obvio, si estás en los elevados, pues no creas que estás tan mal, ¿eh? La cosa no está tan mal. De una persona que yo supe que se suicidó, cosa que el suicidio es un complicado sistema, uno de los actos más reprensivos y las almas sufren mucho. Caso de esta persona, había sido una persona muy buena. Bueno, sí. Cometió algunos errores como todos. Pero por alguna razón al final hubo una mezcla entre suicidio, no sé si fue suicidio o algo más. Y el que me lo cuenta, que soñaba con ella, dice, Isaac, la veo bien. Ahora está bien. Dice que al principio le costó trabajo un poco, pero que ahora está muy bien. Dice, le he enseñado dos o tres veces y me viene a ver contenta. Me abraza y me dice que no me preocupe más, que está muy bien donde está. ¿Por qué? Porque prevaleció más la intensidad positiva de su vida. ¿Sí? La mejor manera para que la vibración de la intensidad se eleve es ayudar a otros, servir a otros. Pero de corazón, ¿eh? No nomás para falar, ay, yo quiero estar bien allá arriba, reservar un hotelito. No, nada de reservar el hotelito. Debe ser sincero. Que no digo que no funciona, porque la ley es la ley y la ley kármica funciona. Pero si realmente quiero que trascienda el proceso, debo hacerlo hasta donde yo pueda de corazón. Ayudar a los demás de corazón. El que tiene material, pues materia. Pero también se le puede ayudar de muchas maneras, que no sea forzosamente dinero. Pero creo que la forma más simple. ¿Y qué puede pasar con un suicida que tenga intensidad baja? Bueno, baja, alta, pero negativa. ¿Un suicida? Sí. Pues simplemente, suponte que se suicidó a los 30 años y tenía que vivir 70. ¿Cuántos años crees que se quede del otro lado? No me diga. Pues que tenía que vivir. Sí. Claro. Porque el armazón de energía que trae. O sea, el suicida lo único que le dio, destruyó fue el cuerpo físico. No destruyó el armazón, es una especie de armazón. Wilhelm Reich le dice armazón de energía, y ese armazón lo aprisiona y lo deja en este plano. Obvio, en este plano que no podemos verlo. Algunos se atreven a decir que repite el suicidio cada 9 días, cosa que es un sufrimiento muy muy grande. Sí, la experiencia del suicidio. Sí, repite la experiencia del suicidio constantemente. Pero entonces se queda aquí en la tierra. Aquí. Bueno, aquí, pero no lo podemos ver. Pero se acerca al lugar, busca a sus padres, porque es de los únicos que se puede decir que es consciente después de morir. ¿Sabe por qué? ¿Sí? El suicida lo sabe. Sabe que está muerto y sufre mucho, la verdad. Ahora, habría que ver que dentro de los suicidas hay mucha variedad, ¿o no? Porque hay suicidios que no son suicidios, como el que quiere escapar de la ley. O se mata por una... No sé, hay muchas formas. También hay formas de matarse sin ser suicidio. El que se droga y se está ahí, pues se está matando, ¿o no? Es un suicidio. El que le da al cigarro y sabe que ya tiene por ahí un tumor, pero no puede dejar, pues se está matando porque quiere morirse. Y eso el alma dice, no, tú te quieres matar, por eso estás así. ¿Y entonces qué podemos hacer? Eso de la constelación. Eso ayuda, porque es energética la constelación. Hay otras técnicas como las que, hay otras como las que le estoy mencionando, ¿sí? Uy, muchas, pero ahorita no creo que nos dé tiempo. Voy a adelantar y ya después lo hablamos, ¿sí? En la enseñanza budista hay mucho espacio dedicado al tema de la muerte. Es un conocimiento que viene de muchos de los grandes yoguis y meditadores. La contemplación y la meditación sobre la muerte y la impermanencia son consideradas como muy importantes en el budismo por varias razones. Es lo que a mí me interesaba. Primera, entiendo que el proceso de la muerte y familiarizándome con él, no puede eliminar el miedo en el momento de morir. Uno puede eliminar el miedo en el momento de morir y asegurarse un buen renacimiento. ¿Por qué es tan importante no tener miedo al final? Porque dicen los budistas que te aseguras un buen renacimiento en la siguiente oportunidad. Aunque ustedes y yo no seamos creyentes de la reencarnación, yo no me la juego. ¿O no? No voy a hacer que es verdad. Y aparezco por ahí en Tanganyika o aquí en el Sudán. No quiero ir al Sudán. Es una broma. ¿O no? Pues sí, tanto que nos ha costado, porque todo lo que ustedes tienen y con la familia en la que nacieron, en el país en el que están, las condiciones sociales y económicas, es ley kármica que funcionó. La pareja que tienen, o las parejas, porque ahora se habla de varias. No, es muy complicado esta época, pero es cierto. Todo está determinado porque el juez, el jurado, el fiscal y el defensor está dentro de mí. Por eso no hay necesidad que alguien me esté viendo. Adentro me están tomando nota. Mira, vino a la conferencia de Isaac, apúntaselo. Mira, ¿por qué es importante no tener miedo? Porque si no hay miedo, la vibración no es densa. Claro. Y caigo a otros planos. Si hay miedo, aunque yo sea un santo, me voy para abajo temporalmente. Y además afecto a la siguiente encarnación. Los últimos momentos son muy importantes, no se les olvide. Si aguantan la conciencia, no pidan que los duerman, si pueden. Mantengan la conciencia. Si les van a dar algo, que no los duerman, que les quite el dolor, pero que no los duerman. ¿Sí? Así. ¿Y qué quiere decir? En esos últimos momentos ustedes están fraguando la siguiente oportunidad. La acepten o no, yo no me la juego. Sí, insisto. Porque si es mentira, pues no pasó nada. Y si es verdad, pues qué bien. Qué mala suerte. Como me decía un médico a mí en Madrid, que a veces he comentado, era totalmente escéptico. Se estaba muriendo y me pidieron que lo ayudara. Dice Isaac, mira, la verdad es que me cuesta trabajo, pero ya, por lo menos voy a dejar la puerta abierta. Porque si es verdad, imagínate lo que me pierdo. Pues deja la puerta abierta. Y sí se murió después. Y se murió en paz. Que era importante. La forma en que vivimos nuestra vida y nuestro estado mental al abandonar el cuerpo influye directamente sobre nuestras vidas futuras. ¿Sí? Los tibetanos en el Bardo Todol lo mencionan mucho. Los individuos o las almas que vibran densamente quieren volver a encarnar pronto. Quieren volver a su cuerpo, porque ya el cuerpo pues ya se quemó. O ya se lo comieron los buitres, allá en el Tíbet se lo comen los buitres, o ya lo enterramos, ¿no? Acá. Ahora cada vez se quema más. Si ya no hay cuerpo, ¿cómo vuelvo? Entonces anda desesperada el alma. Ahí hay unos espacios para correr, ya verán, para correr, pero uy, tremendos. No se van a cansar de correr. Y de repente ven ustedes, dice el Bardo Todol, una especie de selva, y ven, se meten ahí y andan buscando la manera de salir de ahí, y ven como especies de cuevas. Y en la primera que ven, se meten. Dice, no te metas, dice el Bardo. Son vaginas de mujeres que están esperando un hijo, y no es la mejor manera de nacer, porque vas a nacer en niveles de conciencia muy desagradables. Vuelvo a decirlo. Sea verdad o sea mentira, mejor nos cuidamos. Es por eso en la tradición budista se enfatiza que el tiempo de prepararse para la muerte comienza ahora mismo. Toda nuestra vida es una continua preparación para el momento de la muerte. Ustedes dirán, ¡ay, qué morboso! No es morbosidad. Es parte de... Los egipcios lo entendían muy bien. Los sufís dicen, hay que morir antes de morir. Hay que morir, no en el sentido físico, sino hay que soltar las cosas. Una de las técnicas que yo les recomiendo que hagan es que se pongan a ver todas las cosas que tienen, empiecen a soltar las que están por ahí. No significa no tener, significa no estar apegado. Y traten de hacerlo no de las que no les gusta, sino de las que les gustan. Yo aquí recibo todo, por supuesto. No, yo no me apego, pero lo recibo, ¿no? Por supuesto. No, lo que quiero decir, esto es un ejemplo. Otra, también les digo, hagan ustedes, eso lo dicen los budistas mucho. Cierren sus ojos e imaginen cómo quieren morirse. Por supuesto, en las mejores condiciones, ¿no? Quiero estar en paz, me estoy en mi cama, en mi casa, estoy rodeado de mis familiares, no tengo dolor, estoy sereno y tranquilo, y ¡pum!, me muero. Me salgo del cuerpo y voy a un lugar increíblemente bello. Dice, describa con detalle dónde quiere llegar. Estamos que sembrando las imágenes de lo que queremos. ¿Eh? Y cada día machaque esa imagen cuantas veces pueda. Escríbala. Yo voy a dar un taller ahorita en Bilbao en el mes que entra. Y mucho de este material, porque esto es como un monográfico corto y el material es muy pequeño. Si les interesa, les puedo dar el manual. Vienen ahí meditaciones y las técnicas que utilizamos. Un taller que dura 8 horas, entonces tengo tiempo para hacer muchas cosas. ¿Sí? ¿Y aquí no lo hace? No, es que aquí hago cortos para que se pueda. Esto se sube a internet. Y muchísima gente nos contacta para mandarles material, ayudarlos, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, las grabaciones de 1 hora son las ideales para internet. 8 horas no, se puede subir, es demasiado. La gente no lo ve. Entonces que debe ser corta. Entonces hay puro monográfico corto. Y así de gente habla, ¿eh? Me habla de Bolivia, de Perú, de México, de todas partes, pidiéndome material. Es una manera de difundir y trabajar para ayudar a otros, ¿sí? Ahora en la tecnología hay que usarla. Entonces, recuerden, el estado mental más poderoso con el que podemos morir es el de la compasión. Y para eso hay que meditar en él, para despertarla fuertemente. Si podemos generar el estado mediante la meditación, es el estado ideal de morir, con la compasión. Pero no la compasión, ¡ay, pobres! No, no, eso no es compasión. Debemos sentir una fuerza interior que se despierta. Los budistas le llaman bodhicitta. Es el amor incondicional a todos los seres. Obvio, estamos hablando de algo muy complejo. Pero si empezamos por perdonar a todos los seres que están... Hay una muy interesante forma de meditar. Dice, ustedes cierran sus ojos y empiezan a meditar y ven a su padre y a su madre, ¿sí? Su padre, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, sus tíos, sus primos, sus sobrinos del lado derecho. Vivos y muertos, del lado izquierdo. Su madre, sus hermanas, sus abuelas, sus tías, sus primas y sus sobrinas. Después atrás los amigas y atrás los amigos. Enfrente sus enemigos. Porque no me digan que no tenemos enemigos. Que son las personas con las que hemos tenido algún problemilla o varios problemas. Ahí deben estar también. Y después toda la humanidad. Me he perdido un poco. Está muy, muy difícil que te lo diga porque se me está acabando el tiempo. Pero en estos manuales yo se los mando con detalle. Ahí viene. Y entonces ustedes meditan en que todo lo que van a hacer se lo dedican a qué. A todos los seres. Ah, y a todos los seres las ven como sus madres. Les cambian la cara y todo. Sus enemigos son sus madres. Entonces, ¿cómo van a sentir contra ellos algo? Pues no. Es una técnica budista, pero funciona, ¿eh? No. Hay quien le encaja. Excepto si su madre es su enemiga. Pues busca a mi suegra. Por eso tendrías que trabajar a tu madre si es tu enemiga. Porque yo no me voy con mi madre perdida. Una de las cosas más grandes que hice yo cuando estuve hace años, antes que muriera mi madre, era ir a hablar con ella y pedirle que me perdonara. Esa noche tuve el sueño más impactante de mi vida. Alguien me decía, hasta que lo hiciste, muy bien, Isaac. No pueden quedar. ¿Ella ya había fallecido? No, fui a verla y hablé con ella. Pero no hay problema, se puede hacer aunque haya fallecido. Yo no me quedo con eso. Ustedes pueden quedar pendiente con cualquiera, pero no con sus padres, porque ellos les dieron la vida, y es una espina muy poderosa. Para empezar, nunca serán ustedes verdaderamente felices, porque siempre estará esa herida ahí lastimándolos. ¿No les ha pasado que a veces cuando estamos en un lugar que todo el mundo disfruta y yo no disfruto? ¿Y por qué no disfruto? Porque hay algo pendiente que no he resuelto. Al final del proceso de disolución, lo que permanece es una mente muy sutil, conciencia pura, de extraordinaria placidez, que se manifiesta en la clara luz de la mente. Esta es la visión final de la muerte. Ustedes verán una intensidad, una luz muy bella, es la intensidad de la muerte. Y lo importante es que no tengan miedo, porque ahí hasta tenemos miedo. Es demasiado intensa. Por eso tenemos que preparar para no tener miedo a eso. y se prepara uno vivo, no muerto. O sea, no veía. Fueron a otro país y no leyeron el manual. Pues búchale, les va a dar miedo la luz. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajarlo acá. Por eso la técnica de que se imaginen cómo puede ser, con detalle, pero lo más bello que se pueden imaginar, y eso queda grabado, y hay que ir machacándolo. Pero yo ya les mando el manual a los que me lo pidan, ¿sí? Sí. Con gusto. Te damos lo manda por... Ah, sí, no, yo les doy mejor, imagínense cuántos. Que no está aquí. No está ahí. Miren, anótenlo. Sí. Y Jauli, que es mi nombre, apellido, ¿sí? @gmail.com. ¿Sí? Sí. Yo creo que el taller lo voy a dar a principios de junio, ¿sí? Me escriben un poco después y se los mando, ¿sí? ¿Cómo te decimos el manual de junio? Nomás me dicen, Isaac, me mandas el manual del tema de la muerte, así, y ya con eso ya sé quiénes son. Sí. A finales de junio, tú lo pedimos. Sí, o mediados. Entonces, este curso continúa, bueno, esta conferencia, el próximo mes. No. El lunes viene otro tema. Sí. ¿Cuál es el tema? Que... El lunes que viene. Ah, el lunes próximo, Medusa, no, Perseo y Medusa. No, vale. ¿Eh? Ah, no, perdón, la danza de Shiva. Son entonces 4 lunes. Son 4 lunes. La próxima es la danza de Shiva. Después viene. Luego viene el del libro tibetano. Ah, el libro tibetano de los egipcios. De los egipcios. El libro de las puertas, que está increíble. ¿Sí? Yo les voy a dar una copia a todos del libro de las puertas. ¿Sí? Porque en las jornadas lo vimos en Madrid y lo tengo. Tengo una copia de él, porque eso no existe en libros, está en las paredes de las tumbas. Y la persona que dio el curso le sacó fotos a las tumbas. Está muy bueno. Si los voy a dar en el material. Por eso esos 10 euros que dan es para eso, ¿sí? Para pagar copias, porque no es, y para los gastos del lugar, ¿sí? No es para nada más. Las huellas de nuestras acciones kármicas son almacenadas en esta mente sutil. Cuando la corriente de conciencia o mente se mueve de una vida a la siguiente, lleva consigo todo ese karma o potencialidades de las vidas previas. Ustedes y yo somos producto no solamente del anterior, sino de porciones de otras vidas que no se terminaron de resolver, lo juntaron todo y órale, somos eso lo que somos. Pero somos como una huella. Es el karma eso. Escándalo le llaman las tendencias. Por eso sus padres, lo más que aportaron son un 20%, 30%. Lo demás lo traemos. No sientan culpables si los hijos no son como ustedes esperaban. ¿Sí? El 70% no es de ustedes, es de ellos. El 70% dicho es de ellos. De ustedes y mío. Los padres aportaron entre los padres, los maestros, el ambiente, la educación, son 20 o 30%, depende. Porque somos producto de mezclas. Por eso este perfil jamás se repetirá. Cuando los reciclemos a todos, pues el que venga no será Isaac Jauli. Será, bueno, tendrá mucho de mí, pero tendrá de otras cosas que quedaron pendientes. Ya nada más, en lugar de hablar así, a lo mejor hablaría así con ustedes. Y dirá, caray, qué cambio. Bien, aquí está lo del tema de la... El karma significa acción, y todas las acciones del cuerpo, la palabra y la mente dejan una impresión continua en la huella mental. ¿Qué es lo que dijimos de la suma? De la suma del pensamiento, de la palabra y de la acción, ¿sí? Y las emociones. Es muy importante este tema. Ya estoy acabando. El estado de la mente en el momento de la muerte es visto como extremadamente importante, porque este es determinante de la situación que uno va a renacer. Ustedes quieren renacer en alguno de los mejores niveles, cuidemos la mente. Y asumiendo que ustedes aceptan la reencarnación, pues quieren renacer bien, ¿o no? Pues tienen que cuidar la mente. Por mucho que hayan hecho, pueden pasar a ciertas experiencias que no merecen. Y como no les digo siempre, no perdemos nada. Porque si es verdad, hijos, siempre lo digo así, ¿sí? Porque no se trata de imponer a nada. Se trata de que reflexionen seriamente de la importancia. Esto ha sido muy investigado por una gran tradición de maestros y gurús e instructores en el Oriente. Esto no es una cosa hecha de golpe, ¿eh? Esto tiene... No. Seres que fueron y regresaron y apuntaron. Por ejemplo, a Padmasambhava se asume que él fue el que desarrolló el bardo todo, ¿sí? Pero si ustedes analizan el libro de los egipcios o el Chilam Balam en México, pues tienen muy parecidos conceptos, ¿no? Todos tienen muy parecidos. Chicos, se nos agotó ahora sí que la cuerda y el tiempo. Yo quería decir que independientemente de que sea verdad o no, que da igual, pero es evidente que esa gente, todos esos maestros, no les viene esas ideas porque sí, ¿eh? Pero independientemente de eso, es que si tú trabajas eso en el hoy, estás mejor. Eso sí, es evidente. O sea, eso es lo que yo les digo a veces a la gente. ¿Para qué esperar? O sea, estás mejor tú en el día a día, entonces lo haces para estar mejor ya. Si estás consciente, si haces servicio para los demás, si tienes la mente, pensamientos positivos, como dice el Dalai Lama, ya no tenga todo el tiempo virtuosos, por lo menos neutros, ustedes se van a sentir mejor y van a ser felices. Lo que no conocemos, porque conocemos el placer, no la felicidad. Entonces ya por eso, ya lo vale. Acepten o no acepten las enseñanzas que acabamos de dar, porque esto no se debe tragar porque se dice, se debe analizar y reflexionar, ¿sí? Chicos, terminamos con nuestra invocación, ¿les parece? Como siempre la hacemos. Así como están sentados. El que la quiera hacer, tampoco es obligatorio, ya sabes.